Pues ya tenemos aquí a Xavier en antena. ¿Hola? Sí, me oyes. Vale, ya, perfectamente. Vale. Bueno, la primera pregunta, Xavier, ya como hemos dicho, es el director de Ciudad Muerta. La primera pregunta que teníamos es, ¿qué prima en este documental? ¿El arte, la denuncia, la difusión de este caso? Pues para nosotros es un poco el todo, ¿no? Es decir, obviamente es una obra de denuncia, es una obra política, pero como uno de nuestros objetivos principales siempre ha sido el tema de la deconstrucción de los códigos en el activismo, hemos intentado siempre contar las cosas que contamos, que siempre son políticas y de denuncia, pero desde otro lugar que recurra al arte, a cierta actividad y en definitiva hacerlo accesible también a otros públicos. El problema que tenemos con muchos trabajos de denuncia es que ya están muy estigmatizados y entonces llegan solo a los convencidos, ¿no? Claro. Entonces, un poco nuestra apuesta es que una película como la nuestra pueda viajar a un festival de cine como se acaba de presentar ahora en San Sebastián. Y eso creo que ha sido gracias a recurrir pues a determinadas formas artísticas para contar la historia también. Se ven técnicas novedosas, por ejemplo, cuando transcurre un minuto, cuando Rodrigo cuenta cómo le torturan durante un minuto, que le puede parecer una eternidad, y se ve cómo va transcurriendo el minuto en un reloj, en la pantalla. Nos ha llamado la atención cosas como esta. Sí, el formato es muy innovador. Bueno, la siguiente pregunta sería que si existe alguna coincidencia con el caso de Alfon, este chico de Vallecas. ¿Conoce el caso? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que totalmente. Hay coincidencias en el modus operandi, ¿no? Es decir, cómo la policía o los cuerpos policiales de nuestro estado pueden llegar a inventar las historias más inverosímiles y cómo luego se ven protegidos por todas las instancias del poder, ¿no? En el caso del 4F, pues es un montaje que empieza por parte de la policía. Sí, bueno, un momento, tenemos problemas con... Puede ser. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿me escucháis? Sí, sí, ya te hemos recuperado. Vale. Sí, perdón, pero es que estamos volviendo de Donostia y ahora mismo estamos en un tramo bastante, con poca cobertura. Vale, vale. No, no, ningún problema. Nos hemos puesto música de momento, así que nuestros oyentes están... ¿En qué momento habéis dejado de escucharme? Porque creo que he estado como bastante rato hablando solo. No sé, ha sido cuando estás contestando la pregunta de... De Alfon, ¿no? De Alfon, sí. Y bueno, no sé en qué momento me quedé, pero comentaba que sí, que es el mismo modus operandi. En el sentido de que es un montaje policial que surge de un cuerpo policial, de un grupo de policías, y luego es amparado por todas las instituciones por las que va pasando. En este caso, por la incapacidad de cometer un error. Claro. Y entonces, bueno, esto los jueces lo protegen, los políticos lo protegen, y a fin de cuentas lo que se está protegiendo es el propio sistema, ¿no? Es una maquinaria imparable que si en alguna de las instancias se tiene que admitir que se ha cometido un error o que esto es mentira, es como que todo se cae. Entonces el sistema se acaba protegiendo a él mismo. Es lo que dice el abogado Gonzalo Boyé en el documental, que si el sistema reconoce que una de sus piezas falla, el sistema acabará fallando. Correcto, que el sistema nunca puede admitir que falla porque el sistema es perfecto, ¿no? Claro. Es un poco la... Sí. Sí, sí, sí. Aparte de ser mencionado en un poema de Patri, ¿tiene algún significado el título del documental, Ciudad Muerta? Pues totalmente. Cuando nos llegó la historia del 4F, es decir, cuando decidimos contar la historia del 4F, teníamos muy claro que no nos queríamos limitar a hablar del caso concreto de represión, de impunidad, etcétera, sino que queríamos ir un paso más allá y hablar también de... Hola. Se vuelve a cortar. Vale. No, vale. Sí. Sí, sí, me escucháis. Sí. Queríamos ir más allá y contar un poco, pues, el modelo de ciudad que es Barcelona, que permite que pasen cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en la película hay un esfuerzo de contar todo el contexto, es decir, qué significa la ordenanza del civismo, que se aprueba en el 2006, a qué responden los planes de gentrificación de algunos barrios de Barcelona, sí, etcétera, etcétera. Y entonces es contando este contexto que en realidad convertimos a la ciudad en verdadera protagonista de la película, ¿no? Claro. Y dado que uno de los poemas de Patri lleva esta idea de la ciudad muerta, pues decidimos darle este nombre a Barcelona, que para nosotros se ha convertido en la ciudad muerta, ¿no? Cierto. La siguiente pregunta sería que si tras 50 horas de entrevistas, como hemos leído, uh-huh, ¿existe o se ha creado alguna relación cercana con los entrevistados? Sí, totalmente. Para ponerte un ejemplo, ahora mismo estamos volviendo de una visita que hemos hecho en Donostia, que hemos estado en el festival y estamos viajando con Mariana, la madre de Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Esto es habitual, viajamos, hacemos presentaciones de la película con el mismo Rodrigo, con Silvia, la excompañera de Patricia. De alguna forma, el proceso de creación del documental ha sido tan intenso para nosotros y para todas ellas que al final nos hemos convertido en una especie de familia. Y sí que, bueno, o sea, nosotros empezamos como un agente externo a averiguar qué había pasado con el caso 4F y ahora mismo somos casi portavoces de lo que sería el movimiento Desmontaje 4F, que es, claro, que es el grupo de apoyo a todo lo que pasó y lo que sigue pasando, porque el caso no está resuelto. Y de alguna forma se ha confundido todo, ¿no? El proceso creativo para hacer el documental y la lucha se ha convertido en una sola cosa y nosotros, pues, obviamente estamos allí y toda la gente que sufrió en propia carne y caso el 4F, pues son nuestra familia indiscutiblemente. Claro. Y parafrasando a Mariana, la que acabas de decir que está con vosotros, dijo, ¿sí?, una frase muy... nos puede parecer terrible. Esto nos sucede por confiar tanto en la justicia. ¿Cree usted que a día de hoy se puede confiar en la justicia? Tal como no, está la justicia actualmente. No, totalmente. O sea, Mariana tiene... le damos toda la razón del mundo cuando dice esta frase y obviamente ella se refiere a la justicia institucional que conocemos en nuestro estado, pero sí creemos en una justicia real, una justicia histórica, la justicia popular, como se le quiere llamar, pero sí, la justicia probablemente es algo que va mucho más allá de los personajes que tenemos trabajando en los juzgados en este país. Claro. Otra pregunta podría ser, siguiendo esta cuestión, ¿para quién existe esta justicia? Es decir, si no representa al pueblo o a la justicia popular, como has mencionado, ¿a quién puede representar? ¿Solo para el sistema? Está claro que la justicia responde a tal como está montado, ¿no? En este país y en probablemente en muchos lugares, pero la justicia es una herramienta para defender los intereses de quien realmente controla los países, ¿no? Que son la oligarquía, son los grandes capitales. Entonces, tenemos una justicia que está diseñada para castigar a los pobres, pero que nunca castiga a los ricos, ¿no? Es decir, si estafas millones y millones de euros en ese país, no pisas la cárcel. Aunque se te condene, se te indulta. Y aunque no se te haya indultado aún, puedes esperar el indulto fuera de la cárcel, ¿no? Lo cual es un privilegio que solo tienen políticos y policías. La misma policía, los policías no entran en la cárcel en este país, aun cuando son condenados, con condenas firmes, ratificadas por el Tribunal Supremo, nunca entran en la cárcel, ¿no? Este es un gran problema. Pero más allá de esto, o sea, llegar a que se condene un político corrupto, un policía torturador o... Es casi imposible, ¿no? Es casi imposible, sí, sí. Entonces, una justicia, pues, hecha al revés, diseñada para defender a los ricos y castigar a los pobres. La policía, en el caso del 4F, detuvo, como vemos, fue especialmente cruel con los tres jóvenes sudamericanos al que se le condenó, con Patricia, que tenía un aspecto diferente, que llevaba un tipo vestía de una manera especial, del pelo tenía una manera. ¿Cree que actúa por un odio al cielo diferente, un odio que nace desde ellos, o responde a órdenes desde arriba de otros poderes superiores? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Es decir, yo creo que no cualquier persona se mete a policía de entrada. Entonces, probablemente se podría hacer un perfil, ¿no? Un estudio psicológico o hasta sociológico de qué tipo de personajes se meten allí, ¿no? Y ya de entrada yo creo que es una serie de gente que tiene muchos prejuicios, gente, pues, que son extremadamente homófobos, son extremadamente racistas, sienten un odio social hacia determinadas personas y claro, sí, por un lado está esto. Pero es verdad que por otro lado hay un sistema que ya le interesa que esto sea así, ¿no? Entonces yo creo que no es casualidad que tengamos la policía que tenemos. En todos los cuerpos policiales se repite este patrón. Sí. No es una cosa exclusiva de los Mossos de Escuadra o la Guardia Urbana, que es los cuerpos que vienen retratados en nuestro documental, sino que yo creo que es poco común. Y entonces yo creo que al sistema le interesa tener un tipo de personaje que lleve este odio dentro y sí, es este odio hacia la diferencia, hacia lo que no responde a la norma. Y en Barcelona especialmente, ¿no? Cuando se está intentando construir desde hace tantos años una ciudad perfecta de cara al turismo, en la que todo esté limpio, todo esté bien preparado para, en definitiva, para que la gente consuma, los claro. que tienen dinero. Entonces los elementos raros, ¿no? Aquellos que son raritos, y esto puede ser pues desde un sudamericano hasta una chica que se viste de una forma excéntrica, pues claro, esto molesta. Tienen que ser descartados. Esas personas se ensucian, ¿no? Como se dice en el documental. Exacto, sí, hay una declaración que cuenta esto, ¿no? Que la ciudad se tiene que mantener limpia y se refiere a una limpieza social casi, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que estos policías tienen además actividad final, porque si no tuviesen la violencia, por decirlo de alguna manera, esas personas tampoco serían tan peligrosas o tampoco molestarían tanto a la sociedad, a las personas que somos víctimas de la policía. ¿Cómo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que la policía tiene actividad finalista, es decir, que puede ejercer la violencia de una manera como que todo va a ser justificado por la parte de arriba. Sí, claro. Tiene la última palabra, el policía. Claro, claro. Es que además en Barcelona, yo estoy muy al caso de cómo es en Madrid el tema de las ordenanzas del civismo, que se han puesto tanto de moda estos últimos años. Barcelona es pionera en el Estado español al aprobar una ordenanza del civismo totalmente inspirada en el modelo de Nueva York, impulsado por Giuliani. Sí. Es un modelo de tolerancia cero con cualquier tipo de disidencia callejera, ¿no? Aquellas cosas que pasan en el espacio público. Y eso es muy peligroso porque se empiezan a prohibir una serie de cosas que transcurren en la vida pública, en las que se le deja al policía juzgar si lo que se está haciendo es legal o es ilegal, ¿no? Entonces, la ordenanza del civismo de Barcelona pues prohíbe cosas como desde consumir alcohol en la calle, sentarse en el suelo, ¿no? Pero también hay cosas que son mucho más subjetivas, como puede ser tener comportamientos indeseables en el espacio público, por ejemplo, ¿no? O molestar a los vecinos. Claro. Este tipo de cosas son extremadamente subjetivas. Claro, es muy amplio, ¿no? Puede ser acusado por eso. Claro. Hay, por ejemplo, en la ordenanza del civismo que se aprobó hace poco en Girona, inspirada en la de Barcelona, pero que va aún más allá, se han prohibido cosas como oler mal por la calle, ¿no? O ir mal vestido. Claro, eso son cosas que... estamos llegando a esos extremos. A una persona correcta, normal, según su forma de verlo, no tiene por qué afectarle, ¿no? Le da una herramienta a cualquier policía de juzgar si un elemento indeseable puede ser echado, detenido, expulsado del espacio público, ¿no? Y aquí lo que están haciendo es que convierten a los policías en jueces. Sí. Porque ¿quién juzga si tú tienes un comportamiento que no es adecuado? O que tú vistes de una forma que no es correcta. O que tú hueles mal, por ejemplo. A mí me molesta mucho el perfume, por ejemplo. Esto es oler mal. O, claro, entonces entramos ya en una serie de valoraciones que son totalmente subjetivas y que nos llevan a un estado policial. Y por último, el objetivo del 4F, me has dicho en otras entrevistas, es llevar hasta la última instancia judicial a Estrasburgo, al Tribunal de los Derechos Humanos. ¿Cree que se va a conseguir justicia? ¿Cree que llegará allí y se juzgará? Sí, me da la sensación, ¿me estáis hablando de usted todo el rato o es una sensación que tengo? Sí, le hablamos de usted, si quiere le tuteamos, ¿no? Hombre, claro. lo que usted quiere, ¿eh? Vale, como ustedes están preguntando, sí, a ver, el tema de Estrasburgo es un plus, digamos, pero no sería el objetivo principal, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos entendido que buscamos la justicia histórica de alguna forma y la venganza de la que habla Rodrigo, que no es una venganza violenta, sino que es una venganza de que los verdaderos responsables del caso 4F algún día no puedan dormir tranquilos arrepintiéndose. Claro. De lo que hicieron, ¿no? Es decir, que... Que es lo que lo dice Diana en el propio documental. Exacto. En el discurso que hace. Que nosotros todos estos... nosotros creemos en este tipo de justicia, ¿no? Y el tema de Estrasburgo está allí como cosa casi simbólica, que sabemos que va a tardar muchísimos años, porque realmente llegar a Estrasburgo y que se pueda volver a investigar un caso como este... Es largo, ¿no? Es muy largo, para pasar muchos años, pero si algún día llega eso, y probablemente llegará, que de alguna forma tengamos ya la opinión pública formada al respecto. Es decir, que hayamos hecho una tarea de contrainformación o de información real. No nos gusta la idea de la contrainformación. Claro, que se trata de información. Información real, en definitiva, y que si algún día llega a esta instancia, pues que todo el mundo conozca el caso del 4F, que los responsables se hayan avergonzado ya y que realmente sea algo, un trámite más para que se reconozca públicamente que todo esto fue un montaje. Una última pregunta es que, como estáis ahora en el Festival de San Sebastián, ¿qué recibimiento ha tenido por allí el documental? Espero que mejor que el que ha tenido Bert, ¿no?, el ministro. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha ido todo, ¿no? O sea, hoy hay otra presentación en la que no podemos asistir porque no nos daba el presupuesto para quedarnos más tiempo, pero ayer, en la presentación en la que sí estuvimos, presentamos nosotros mismos, estaba lleno, se agotaron las entradas y la gente respondió de una forma espectacular, ¿no? O sea, la gente se queda muy chocada en este tipo de festivales porque no es un público muy activista, claro, como al que estamos acostumbrados. Cuando hacemos presentaciones en Ateneus o en centros sociales, normalmente pues es gente que ya conoce el caso o que ya sabe que estas cosas pasan. Pero en lugares como en San Sebastián es un público de cine, el mundo de la cultura, que se interesa por la peli y también por aspectos más artísticos, como decíamos al principio, pero que luego le llega la historia y ahí es donde se quedan totalmente planchados. Y mucha gente que viene y te dice, nunca me hubiera imaginado que esto podía pasar en mi país, ¿no? Este tipo de cosas. Y yo creo que esto es lo más valioso de este proyecto, que hemos conseguido romper este tope que tenemos, los que nos dedicamos al documental de protesta, es que llegue a gente que no es activista y que no sabe que estas cosas pasan. Claro, claro. Yo creo que esto es una gran victoria. Sí. Pues enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y por todo lo que vais a conseguir. Eso es, y muchísimas gracias por atendernos. Sí, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa también y por la iniciativa. Muchas gracias. Vale. Que vaya bien. Vale. Venga. Un saludo, adiós. Chao. Pues...